Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado este concepto de pecado, Pablo, que tiene a veces medio complicada la cosa, pero es claro al final cuando uno va analizándolo con calma, y él tiene esta idea de que hay personas, lamentablemente, que creen que la ley no existe, no está abolida, eliminada. Pablo lo dice, no lo ha dicho Pablo, en realidad estamos distorsionando sus palabras. Es otro el objetivo. Lo que sí, y ahí uno tiene que ser muy claro en esto, que al parecer, cuando dicen que la ley no existe, que fue abolida, se están refiriendo no a los 9 mandamientos, sino a uno solo. Correcto. Que es el que ha creado dificultades, porque se ha puesto y ha cambiado el sábado hacia el domingo, lamentablemente. Correcto. Y sabes, yo creo que es bueno que tengamos claro lo que significa estar bajo la ley y bajo la gracia, porque decir, no, yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Sí, puede ser que esté bajo la gracia. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Cuando yo cometo un pecado, voy al Señor, pido perdón, el Señor me perdona. Yo no tuve nada que hacer, yo no pagué con nada. No, bueno, tendría que haber pagado con mi vida. Esa es la única forma, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, yo voy tomando para mí los méritos del Señor Jesús y los presento ante el Padre. Y le digo, Señor, perdóname, y aquí está quien pagó por mí. El Señor me perdona, yo estoy bajo la gracia, porque el Señor me da la salvación, me da el perdón por gracia. Yo no pagué, es por gracia, como un regalo. Entonces ahora estoy bajo la gracia. Pero yo estoy bajo la gracia. Ahora, si yo salgo de la presencia del Señor y cometo algún pecado, yo ya no estoy bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley me cae encima. Y dime tú, ¿será que una persona después que tiene la salvación ya nunca más llega a decir una mentira, aunque sea de las muy pequeñitas, de esa que se llama por mentira piadosa o mentira blanca? Porque recordemos que a veces mentimos hasta con un gesto podemos mentir. Tú me haces una pregunta, yo te hago un gesto y con eso te estoy diciendo algo que no es así. El tono de voz puede ayudarme a mentir. Entonces, cuando yo miento, la mentira es tan pecado como lo es un asesinato. Ahora, tú recuerdas que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ¿qué decía él? Que no vivo yo. O sea, ahí estoy bien. Pero también acabamos de leer algunos textos en los días anteriores, que él dice, lo que no quiero hacer, eso hago, dice. O sea, esa lucha siempre la vamos a tener, pero estar bajo la gracia, uno encuentra maravilloso que Dios le perdone el pecado, que eso no importa el que haya hecho. Y por eso es que muchas personas viven en la miseria de la vida, pensando que su pecado lo arrastran, le piden perdón a Dios y siguen todavía en lo mismo. No, Dios perdona, tranquilícese usted, usted está bajo la gracia, pero cuando entiende lo que eso significa, nunca más va a querer volver a hacer eso que hizo. Porque causó no solamente, ¿no es cierto?, quizás un problema muy serio a la familia, a los amigos, pero principalmente a Dios. Ahora, lo que pasa es que hay textos en la Biblia que podrían entenderse mal y que a lo mejor están diciendo, ¿verdad?, que aquí aparece que se cambió del sábado al domingo. Vamos a leer algunos. Juan 20, 19. ¿Qué dice allí y qué hecho está contando Juan en este incidente? Bueno, adelante. Sí. Hechos 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y esto yo creo que tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué estaban reunidos? Estaban reunidos para adorar a Dios, era una reunión de oración, una reunión de alabanza, una reunión. Dice, por miedo a los judíos. Estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Pero debemos dejar bien en claro que dice que allí estaban con las puertas cerradas en el lugar donde justamente esa reunión se estaba haciendo y estaban ahí todos encerrados por miedo a los judíos. Lo dice bien claro. Ahora, también debemos recordar que nosotros podemos hacer una reunión cualquier día de la semana. No es una reunión en la que... O sea, si uno argumenta que esta reunión era porque habían cambiado el sábado al domingo, es medio extraño porque recién Jesús ha resucitado. Claro. Y él lo ha dicho y asistía los sábados a la iglesia. Ahora, lo que está pasando aquí es otra cosa. Está el momento en que Jesús resucita y se aparece a los discípulos, ¿no es cierto? Y como tú dices, estaban allí reunidos. Quizás usted con tranquilidad pueda leer otro texto de Marcos 24, 36 en adelante, donde se describe esta reunión también. Pero hay un incidente que también se cuenta que los discípulos, dos discípulos iban a Emaús, ¿te acuerdas? Sí. Y ellos no sabemos por qué iban allá, pero iban con un problema muy serio. Y Jesús les habla y no nos reconocen hasta que se llegan al momento de partir el pan, no reconoce, Jesús desaparece y ahora los discípulos, fíjate que vuelven y se encuentran aquí nuevamente con los discípulos y le van a contar que Jesús ha resucitado y aparece este incidente que estamos viendo aquí en Juan. El asunto aquí no se está hablando de cambio de ley, sino que se está hablando de la resurrección de Jesús y de la aparición de Jesús a los discípulos. Y cómo Jesús quiere reafirmarles que lo que les había dicho es cierto y que Él ha resucitado y que ahora comiencen a prepararse para hacer el trabajo que hicieron después tan maravillosamente. Incluso aparece, fíjate, un detalle tan importante cuando dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. O sea, ¿qué está diciendo? No es cambio de ley, no es cambio, sino de lo lindo que ha sido para ellos encontrarse con el Señor. Este es un texto que no malamente podría tomarse como un acontecimiento de esta naturaleza, que hay un cambio de fecha, que Jesús se reunió con ellos el domingo, no el sábado, no lo dice. Justamente. Ahora, tenemos que tener claro... Perdón, ¿sí? Y aunque lo hice ellos, no dice que cambió. No dice que está cambiando ahora reunámonos los domingos, no lo dice, o sea, eso sería eso, interpretar bueno, ¿sabes una cosa? Está claro que una ley solamente puede ser abrogada por otra ley. Recordemos que este asunto del sábado, de adorar a Dios en el séptimo día de la semana, es algo que está en el corazón de los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué ni el Señor, ni los discípulos, nadie aclaró este asunto? Porque si estaba en el medio de la ley, tendría que haber sido cambiada por otra ley. Que el Señor Jesús hubiese dicho, desde ahora en adelante, el primer día de la semana será el día de adoración. Y uno tiene y no que aparece. Ser, claro, tiene que ser sincero que no hay ningún texto que reafirme que hay un cambio así puntualmente y, del sábado al domingo. Y rápidamente, fíjate, aquí cuando se habla de las ofrendas a los santos, cuando estaban reuniendo para llevarle las ofrendas a los hermanos de Jerusalén, el apóstol dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes dice, ponga aparte algo. Pero no estaba hablando aquí de llevar el primer día de la semana de hacer la colecta o de hacer un cambio. De hacer un cambio. Entonces no corresponde tampoco. Bueno, estamos gratos por haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga y nos encontramos mañana. Más allá de describir algunas oportunidades en las que los creyentes se reunieron por diversas razones, ningún versículo indica que estas reuniones fueron cultos de adoración celebrados el primer día en reemplazo del séptimo día, el sábado. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.